Venganza Radioafectiva. El programa de venganza afectiva. No sale como no sale, también. Está bien. Tomé un aire y subiré, me hizo el lance. Ya me acostumbré, es como un ritmo de vida. Existimos y existimos siempre. Siempre. Que se acostumbre. Prepárate, querida, prepárate. Explotan los números ahí. Buenas tardes, acá estamos en nuestra tercera edición. Buenas tardes, acá les habla Mili. Mili, buenas, te escucha, tardes. ¿Qué tal? Hola Mili, ¿cómo estás? Acá andamos. Acá te habla Cristal. Hola, hola gente, ¿qué tal? Habla Nazarena acá. Hola, hola, te habla Nancy. ¿Cómo andas, NASA? Bien, todo bien acá en mi nueva experiencia. Bienvenida, NASA. Bienvenida, gracias, bienvenidísima. Muchas gracias. Qué bueno tenerte acá en la radio participando. Y una nueva experiencia, vamos a ver qué tal sale. Acá Lud le saluda también. Bueno, nos están escuchando desde FM 106.3. También nos están escuchando desde la página web www.radionauta.com. Les agradecemos al espacio, se estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Olga Vázquez, que está en 60 entre 10 y 11. Cada martes a las 15 horas nos encontrás acá. También queremos agradecer al gran equipo de producción, ¿no? Prepárate. Cami, Chana, Abril, Vicky, damos comienzo a la tercera edición, ¿no? Sí, sí. Ay, qué emoción, sí. Estoy, la verdad, estoy feliz. No sé, estoy como entusiasmada, mirá lo que logramos, ¿no? Montón, montón. Yo, mira, vengo de mi clase de pintura, quería agradecerle así cortito a mi profesor Anthony y a mi compañerita que... Bren, ahí está. Ahí está. Hoy tenemos un programón. ¿Qué Preparate, tenemos? Hijo. Vamos a estar hablando un poco de todo, noticias. Tenemos una invitada muy especial, ¿no? Hoy nos visita, ¿quién nos visita hoy? Checha Rivero. Ay, wow. Un aplauso para Checha. Ahí en minutitos nomás nos vas a estar cantando en vivo, nos vas a estar contando un poco de todo, ¿no? Bueno, y además no se lo pueden perder. También tenemos un gran esperado cafecito con cianuro. Tenemos un super programón. Tenemos también un momento de actualidad con algunas noticias e información. Un Mili te escucha también, ¿o no? Sí, que pueden mandar sus consultas ahí al Instagram del programa o llamarnos por teléfono. Claro, nos pueden mandar mensajitos al Instagram, que dejamos una historia hoy para Mili te escucha, Venganza Radioafectiva es las redes sociales. También pueden responder, ya te digo, a la historia y nos podés llamar al 451-6917. También tenemos TikTok, ¿no? Sí. Que es Venganza Radioafectiva. Y bueno, damos comienzo al programa. Tenemos un tema musical. ¿Eh? Tenemos un temita musical para empezar a bailar este día martes que está bien fresquito. Así que ahí vamos a escuchar. Escuchamos. Comienzo tú y yo. Qué sorpresivo y qué prometedor. Tu amor tan veloz me atrapó. Pero igual Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. Siempre está conmigo, en la buena y la mala. Los martes, a las 15 horas. Por Radionauta 106.3. Volvemos al aire en este programón de Venganza Radioafectiva. Tenemos en la sección de noticias, lamentablemente tenemos algunas malas y muy malas noticias que nos interpelan muy de cerca, porque bueno, el sábado por la madrugada, sábado 13 de este mes, fue asesinada una compañera en la zona roja de la ciudad de La Plata, en las intersecciones, digamos, de Diagonal 73 y Calle 117. En un acto de claro travesticidio, la compañera se encontraba a muy pocas cuadras del lugar donde fue el hecho, donde estaba haciendo un poco como acosada y perseguida y como patoteada por un par de personas que estaban en un auto, donde ella decidió como alejarse, digamos, de ahí y hasta la intersección de las calles que nombramos, donde recibió desde el auto disparos, uno o dos disparos, no recuerdo bien, le dieron en el pecho. Y así es, el agresor huyó y la mujer conocida como Wanda Soraya cayó gravemente herida. Un taxista que circulaba por la zona trasladó de urgencia al hospital de Gutiérrez de La Plata y, según se informó, pese al esfuerzo de los médicos, la víctima falleció a los pocos minutos a causa de la gravedad de las heridas, ¿no? Fue la verdad muy, muy triste para toda la colectividad. También. Sí, acá no llegaba data que el SAME no quiso atenderla, o sea, quiso atenderla ¿por qué? ¿Por el trans? ¿O por estar en la calle haciendo algo que, o sea, está súper visible a la vista de la gente, o sea, que es trabajar en la calle? ¿Por qué no fue atendida? Claro, la tuvo que llevar un taxista, la verdad que es lamentable todo esto. Las compañeras, una vez que llegaron al hospital, también fueron maltratadas por la policía, incluso fueron como acusadas en un momento, cuando ellas en realidad, al ver que Same no estaba llegando o no le estaba queriendo atender, la trasladaron en un taxi de forma como particular hasta el hospital donde terminó falleciendo. Totalmente, acá estoy viendo Luz un claro transodio hacia nuestro colectivo. O sea, no darnos una mano, o sea, somos personas. Y creo que eso es un abandono de persona de parte de lo que es el servicio del SAME y la fuerza de justicia, o sea, que nos dejan morir por ser travestis, creo que es la palabra. Y sí, volviendo a lo de los policías, luego del ataque, tres compañeras de Soraya la trasladaron en el taxi ese que recién contaba y denunciaron que una vez ahí agentes policiales sin mediar palabras las detuvieron. Entonces habían dicho que denunciaron las faltas de políticas públicas en la ciudad desde el inicio de sus gestiones, que se ha mostrado indiferente respecto a las problemáticas que atraviesa nuestro colectivo, ¿no? Por ello exigimos que el caso sea investigado con perspectiva de género y que la fiscalía en turno a cargo de Virginia Bravo tome cartas en el asunto, ¿no? Para creo que sí, eso está bien, porque ¿cómo le va a pasar? Dice que le llevaron al taxi y no le quisieron atender tampoco. ¿Cómo es? Que no le quisieron atender, no se quisieron llevar el examen, como dice Milis, y se murió en el hospital. Intentaron para salvarlo las vidas, pero no pudo. No llegaron a salvarle la vida a los doctores. Así es, qué impotencia, ¿no? Qué impotencia agarra el tener ahí, o sea, la vida de una persona, o sea, que dependa de alguien que te la puede salvar, o sea, y no, o sea, nos dejan morir porque siempre estamos en la clandestinidad por ser trans, no nos toman en cuenta y vemos con lo que la sociedad hace con nosotros, que es darse la espalda y que nosotros muramos así. Y por eso nosotros estamos así como dando iniciativa. La nueva manifestación que se hizo fue la del sábado pasado bajo el lema de venganza afectiva, frente al edificio de la Fiscalía en 7:56. Será este martes también, hoy después, ahora a las 4 de la tarde, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí, a las 4 de la tarde. En Plaza La Moma, o conocida como Plaza Mateo, ubicada en 1:66. Luego vamos a ir hasta Fiscalía, ¿no? Fiscalía. En una marcha. En una movilización, en una marcha. Para que se aclare, para que se haga justicia por esa Soraya. Totalmente. Y para que todas las chicas también que se mueren. Y para exigir que dejen de matar a las personas travestis trans que están trabajando en la zona roja. Y basta de persecución a las compañeras trabajadoras sexuales también. Sí, basta de transfemicidio, basta de transodio, ¿no? Así que bueno. Como otra noticia, anunciamos también que se recibirá un bono a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que es de 6.000 pesos, que se depositará, digamos, el mes de julio. Es un plan que, bueno, hay varias personas del colectivo trans travesti que por ahí tuvieron la posibilidad de acceder, no en su totalidad claramente, incluso últimamente fueron rechazados y muchos de las presentaciones y muchas compañeras no lograron ni siquiera inscribirse, además, bueno, quizás de ser como una forma media camuflada del no garantizar, digamos, un acceso como corresponde, por así decirlo, a los derechos laborales, ¿no? Porque es como es continuar trabajando en negro, sin acceso a una obra social, sin tener una jubilación, y bueno, por un monto que está muy, muy por debajo, digamos, el potenciar trabajo de lo que es la canasta básica y familiar. Claro, sí, totalmente, porque dentro de la miseria hay como más miseria, ¿no? En vez de lo que debería hacer el Estado, que es generar nuevos puestos de trabajo formales para todos, ¿no? Y hablando de este tema, el 31 de junio entra el tratamiento a Senados a la ley del cupo laboral trans, ¿no? Sí. Tenemos media sanción, ahora vamos a senadores. Que se nos simplemente el cupo, así podamos tener un trabajo digno como se nos garantice realmente que apoyen el cupo laboral trans. Sí, hay que activar con eso, porque vamos a tener que seguir estando en la clandestinidad y no nos dan un trabajo. Claro, y nos conforman solamente con 6.000 pesos, que es una miseria. Hoy 6.000 pesos no te alcanzan ni para comprar un kilo de pan. Bueno, claro, tampoco tan así, ¿no? Pero es totalmente, como dijo Luz, en principio, exacto, es todo camuflado, todo porque nos siguen, por no que nos quieren dar un trabajo como nosotros nos merecemos. Esto es como un incentivo, como decir, bueno, le damos esto y claro, bueno, esta miseria ahí, tapamos algo y seguimos estancando el cupo. O sea, exacto. Como última noticia, el 27 de este mes, o sea, el lunes que viene, si no me equivoco, se realiza la primera marcha contra los trans travesticidios. Es una marcha que en estos días va a ir saliendo más información al respecto. Es una información que nos llegó a último momento, pero bueno, eso, se va a realizar una marcha la primera marcha, digamos, en la ciudad de La Plata para organizar esos reclamos, así que nada, también seguramente Venganza Afectiva estará acompañando presentes la lucha. Va a estar. Thank you. vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Yo digo, pero no, no. Venganza radioafectiva 24/7 por Radionauta 106.3. Bueno, bueno, bueno, acá estamos presentando un nuevo segmento de nuestra radio, Nuestras Vidas Prohibidas, Cris. Ay, sí, qué emoción, nuestro primer bloque de Vidas Prohibidas, ¿no? Es una iniciativa de muchas historias más que vamos a tener acá en la radio de ahora en más. Pero hoy tenemos el honor de... presentar a Checha Rivero. ¡Hola, hola Checha! Nuestra queridísima Checha. Qué alegría, me da mucha, mucha alegría. No se escucha, estoy muy lejos. ¿Ahí? Ahí está. ¿Cómo estás, Checha? Que me da mucha alegría estar en este lugar compartiendo con ustedes, que después compartimos calles, marcha, festivales. Con Lud acá está escenario, compartimos Lud. Sos como una mamá chita nuestra, nos viste crecer desde el inicio. Bueno, gracias, me encanta. Mamá igual. Una hermana. Está bien, una tía, sí, joven. Nuestra ay, eso, qué lindo, feliz, el mejor lugar del mundo. Bárbaro. Bueno, este espacio así también, ¿no? Es para que ustedes se sientan cómodas, hoy en especial Checha acá, compartiendo un tecito, capaz. No sé, capaz que cianuro, le vamos a preguntar. Sin cianuro, porque están re interesantes. Vamos a preguntarle después un poco nos vas de a toda. Decir, Checha, ¿para quién sería tu cafecito? Exacto, nos va a contar un poco de todo un acá. Un poco de todo, sí, sí. Nos va a cantar en vivo también, ¿no? ¿Qué nos vas a cantar, Checha? Ay, no sé, me agarran así tan... Con esa gran... una sorpresa, una sorpresa. Con esa gran voz que tiene. Dos temitas, un cachito. Claro. Con una vista. Les voy a cantar algo. Ay, qué bueno. Ay, qué honor, la verdad. ¡Qué emoción! ¿Querés no sé, empezar? Quería... ¿Cómo estás? Contanos, ¿quién es Checha? Bueno, Yo soy cantante, siempre cantado, me encanta cantar, y activista de diferentes, así, depende de cómo haya pasado mi vida. Me he agarrado en los 90 con el VIH, bueno, ahora más traba que nunca, viendo a ver que cómo se zafa de esta mierda, ¿no?, que nos tienen preparadas. Así que bueno, eso, y cantando y intentando armar un show. Estaba buscando pianistas en estos días y estoy medio ensayando con un pianista. Así que bueno, ya les voy a venir a molestar para promocionar mi show. Tengo ganas de armar, de salir a cantar. Nos merecemos. Venimos de muchos meses de sufrimiento, ¿no?, de tantas muertes, de tantas miserias que han salido con esto de la pandemia. Así que bueno, nos merecemos eso, arte, revivir, poder regalarnos también un poco de placer, de bienestar. Así que bueno, eso. Totalmente, Checha. ¿Querés contarme? Para nosotras sí, la verdad que Checha para mí en particular es una gran referente del colectivo, es para nosotras una gran luchadora que ella te impulsa a seguir, ¿no?, a seguir adelante. Gracias, queridas amigas. Gracias. ¿Quieres contarnos un poco, Chechitas, tus inicios en la música? Sí, de muy joven, a los 14 años por ahí, ya cantaba folclore. Después, bueno, siempre canté. He cantado siempre el rock, temporadas de boleros, de tangos. Depende en qué lugar, y he cantado siempre. Y ahora quiero eso, rearmarme con una onda así, medio bolero y rock y blues y soul, que es lo que más me gusta a mí. Bueno, ¿y te puedo hacer una pregunta yo? Sí, dale. ¿Por qué se te dio la idea de armar Venganza? ¿Venganza qué es para vos? Cuando se armó Venganza, ¿se acuerdan que fue una época, ¿no?, que empezaba la pandemia? Sí. Y realmente las compas no podían ganarse el mango, no podían salir. Entonces, bueno, se armó así, acercándole a las compañeras alimentos o viendo cómo estaban, ¿no? Eso. Hasta que después se empezó a poder salir y es lo que es Venganza hoy, ¿no? Una asamblea de compas que crean, que se juntan, que diveras, una radio. Es hermoso, es hermoso. Así que bueno, eso. Eso es lo que es. Para mí Venganza es un motor, es algo tan bueno para la sociedad entera. Así que bueno. Bárbaro. Y ahora, con el tema de la música, ¿cómo tus inicios? ¿Empezaste por tu cuenta? ¿O cómo fue? ¿Cómo fueron si trabajaste o grabaste canciones? Sí, yo tenía una banda en los 90 y una banda de acá en La Plata, que grabamos un disco, pero allá en los 90 eran esos discos de vinilo. Bueno, pero fue una experiencia muy linda porque fue en Melopea. Lito Nevi era el director de cultura, creo que de la provincia, y él organizaba como un concurso donde las bandas que ganaban grababan, no sé, bueno, y grabamos. Así que fue una experiencia linda ahí, como cantando, lo más fuerte que yo recuerdo, así, cantar seguido. Y después ya no, como laburo, ya en bares, hoteles, bueno, ya eso que tiene otra historia, ¿no? Se cantan. También se le puede buscar la vuelta y es lindo, nos merecemos el arte. Obvio, por supuesto. Y más el colectivo trans, que siempre se nos tiene relegado el arte como una cosa, ¿no? Y hasta nos hacen creer que no nos pertenece, cuando realmente nos nutre tanto, nos hace sentir tan bien. Así que bueno, está bueno que se armen proyectos de personas que se junten a explorar esto, ¿no? Del arte trans. Así que bueno. Me encanta, me encanta. Qué lindo escucharte, Chechita. Qué lindo escucharte. Y estamos en el mes del orgullo, ¿no? También, estamos sí. Que nos estabas hablando un poco de la colectividad trans, de travesti, bueno, de todo el LGBT, ¿no? Sí, para vos, ¿qué significa el orgullo? ¿Qué es el orgullo para vos? Sí. Hablando también un poco de Venganza, que nos estabas también contando un poco. Por ahí podría pensarlo desde una parte de reivindicación, ¿no? Claro. De esto que se habla siempre, de los reconocimientos históricos. Ya cuando meten la palabra histórico, a mí me da la sensación de que nos están cagando, ¿viste? Porque no se reconoce nunca nada ni nada. Claro. Entonces, el visibilizar, el salir, el decir, ¿viste? Que esto ahora por ahí puede parecer más natural o más común, pero después de la dictadura, de salir y decir y verse y darse a, bueno, era todo, era todo un tema diferente, y eso se pudo seguir manteniendo. Y eso, es reivindicar los derechos, ¿no? Del colectivo, sí, de por la supuesto, disidencia. Por supuesto. Bueno, vamos a ir haciendo te vamos a ir haciendo una serie de preguntitas, bueno, Checha. Dale. Espero que sean de tu agrado. Sí, a ver. Ahí va la primera. ¿Cómo? ¿Yo le puedo preguntar algo, Mili? Sí, perdón, podés, que me meta. Podés, sí. ¿Cómo está el corazón de Checha? Ay, está. ¿Está sola? ¿Está con alguien? ¿Está enamorada? No, yo estoy retraída. No era la pregunta. ¿Cuándo estás solita, digamos? Yo me escuchaba el otro día cuando decían el Mili, te escucha, que te decían, ¿cómo hago si me gusta tal o tal? No sé qué. Ponele me gusta. Yo puse me gusta, Mili. Encarar. Yo me llené de me gusta todo el... Del, aprovechada. El Instagram. Ya no tengo ni... Me gasté todos los me gustas. Y no pasa nada. Qué genialidad. Y bueno, yo voy más al preguntarte por esa línea, o sea, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste que tenías que ser Checha? No sé, así, primera. Ay, vos sabés que yo me voy acordando, a veces los mecanismos que nos meten de represión, no en nuestras cabezas y en las no posibilidades de poder ser, sí, se naturalizan tanto que por ahí hasta hay recuerdos que no los tenía como recuerdos. Pero yo me acuerdo, trabajaba en España hace mucho, en los años 90, y cantaba en un lugar, yo cantaba bolero, era como un cantante de bolero, como un Luis Miguel muy aputazado, muy mariquita, sí, en un lugar donde cantaban trabas, que hacían unos shows de faralae de españolas. Bueno, y yo me hacía amiga de las compas y me he probado ropas de ellas, cantidades, en esa época, y ahí lo disfruté tanto, pero esas cosas después se esconden, se van viendo, son cosas que a veces las vidas también no nos llevan a detenernos, a pensar y a meternos en lo que nos venden toda la vida y seguir toda la vida así, ¿no? Pero bueno, eso, detenernos y pensarnos y querernos un poco y escucharnos está bueno. Así que la primera Checha no lo sé exactamente cuándo. ¿Y cuándo no te importó más y dijiste, soy Checha para el mundo o para que me escuchen? ¿Cuándo fue? No hace muchos años. Dijiste, soy Checha, sí, acá estoy. Y con tu canción les demostraste a todos que soy Checha. Sí, no sé, viste, y todo el tiempo estoy diciendo soy Checha, porque viste que vamos cambiando, vamos. Por eso cuando me preguntan por ahí de la transición, así es como yo he tenido transiciones permanentes en, claro, mi vida, hasta poder encontrarme, y me sigo buscando, y ahora como uniendo también la militancia con la música, y con, bueno, no sé, en algunas composiciones, algunas letras que puedo ahí largar cosas, ¿viste? A mí me da mucho placer. ¿Y para hacer Checha tuviste alguna inspiración o algo de referencia que dijiste, me gustaría hacer Checha para parecerme o para querer? No sé, porque cuando yo tengo obviamente mucha gente que admiro profundamente, claro, del colectivo o militantes o lo que sea, pero son tan particulares que sería, es que como, viste, las artistas son especiales, o sea, cada una tiene su esencia, creo yo, ¿no, Chechita? A mí me dan ganas de eso, del respeto, y obviamente que siempre vamos copiando cosas de las personas que más nos Totalmente. Gustan en la música, en las formas, no siempre vamos como, eso se nos pegan porque son hermosas tal vez, entonces, pero digo, eso estoy tratando de ser, a ver qué onda. Y bien, lo estás haciendo bien, muy bien. Estoy muy contenta de que me invitaran. Sí. Qué buena escucharla, ¿no, Checha? Es como, para mí, ya te digo, te tiro todas las flores porque para mí, en serio, sos bueno, una gran referente y, no sé, hoy, no quiero hablar de mí, o sea, ahora el espacio es de Checha, ¿no? Pero Cristal un poco se lo agradezco a Checha. Ella fue la primera que me dio la información de hormonizarme. Es como, cuando yo me acerqué a Venganza, es ella una de las personas que me abrazó. Sí, la verdad que el colectivo de Venganza, eso, ¿no? Se armó una cosa muy, muy, claro, de abrazarnos, de eso, de reconocernos, de querernos, como tiene yo que ser. Yo para que ¿no? sepa la gente también lo que es Venganza, no solamente, como bueno, bien contabas que era un espacio para ayudar, para dar alimentos, pero también está lo afectivo, ¿no? Eso es lo que creo que es lo fundamental, claro, ¿no? Por eso se llama Venganza Afectiva. Creo que tiene más poder lo afectivo, tanto yo de mi persona como de todas las chicas y chicos y chicas que están en en el colectivo, sí, ¿no? Sí, totalmente, sí. Por eso para mí Checha es la que inaugura este programa porque tiene ese peso, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Estoy inaugurando algo! Nunca me habían llamado para inaugurar qué nada. ¡Qué genial! Estoy Chichita, inaugurando una silla. Fuiste participante del Gran Carnaval Travesti. ¿Cómo sí, fue se tu acuerdan, experiencia? ¿Se acuerdan? ¿Cómo te sentiste? Estuvo bueno. Estupendo. Estuvo bueno decirles no también cuando ni siquiera no nos dejan desarrollar desde el arte, ¿no? Porque era una expresión artística, aparte del reconocimiento histórico a las compañeras que en la época de los militares bien contaban todo. ¿Habías lo que estado en alguno antes, Chichita? En los carnavales de mi niñez, claro, sí, sí. Está, y yo lo recuerdo y lo veo y recuerdo a las chicas así, pero bueno, yo no era trans en esa época, sí, entonces, sí. Bueno, era, yo supongo que las compañeras que lo han pasado desde toda su vida, todo, cada carnaval, sentirse liberadas, lo que ellas contaban, totalmente. De que era un espacio de encuentro, o sea que... Ahí es donde hasta, una se expresa. Claro, bueno, y lo prohibían, no lo dejaban, porque sabemos esta asamblea del barrio... de la zona roja siempre está ahí y tratando, ¿no? con sus influencias de ver cómo nos cagan la vida de la mejor manera siempre posible. Siempre, ¿no? El hostigamiento. Sí. Así que, bueno, eso a mí me parece fantástico. ¿Y ¿no? cómo preguntarte qué diferencia había el carnaval aquella cuando vos eras... más joven, una niña, y cómo lo sentiste ahora al verlo tan de cerca y ser partícipe, ¿no? Del Gran Carnaval Travesti. Ay, yo no sé, yo creo que éramos pocas, ¿no? Las personas que lo veíamos desde esa perspectiva. Claro. ¿Qué para nosotras un carnaval? Yo estuve ahí hasta canté, ¿viste? Por eso, o sea, una cosa es verlo así como niña, ver tremendas. No, así, para mí fue lo más. Y ser partícipe es como muy fuerte. No lo podía creer. Fue un día intenso. ¿Se acuerdan que fue un día intenso? Mucho trabajo, mucha emoción también. Mucho, había mucho puesto. Le habíamos dicho que íbamos a seguir, que no nos podían tratar así también, ni siquiera en la parte de desarrollarnos en el arte. Así que estuvo, felizmente, bárbaro. Y tu gran voz también, Chichita querida, que nos deleitaste. Otra preguntita. ¿Hay algo que te quedó sin realizar, un deseo que te gustaría llevar a cabo, Chichita? Oh, muchas cosas. No realicé casi nada. Uno que se te venga al mente. Nada, decir. No sé, qué sé yo. A ver, me gustaría no estar tan chota. No enfermarme pronto y seguir firme, claro. Y bien. No sé, y tener energías para hacer lo que me gusta. Eso es como un deseo. Si tuviera una lámpara de Aladino, deseo, aguantar lo mejor posible. Desearías todo. Porque después lo demás irá saliendo y a mí se, viste, obvio, espontánea, Chichita. Va cambiando también las necesidades. Genial. ¿Hay algo que le dirías o le aconsejarías a la Checha para la que daba sus primeros pasos? A ver si ustedes me quieren hacer llorar porque unas guachas también. A la Chichita del inicio, ¿qué le dirías si pudieras hablar? Sí, ¿te acordás cuando hice el video ese que se hizo para el laberinto? Y ¡wow! Sí. Bueno, no sé qué era. Pero son emociones, Checha. Sí, creo que las emociones tienen que salir porque estás alegre. Sí. Repetime la pregunta. Claro, ¿cómo? ¿Qué, hay algo que ¿qué le dirías que a esa Checha? No voy a querer acordar igual, A la Chichita. No voy a querer acordar. No, eso, bien. Como le diría que... ¡Ja! ¡Cuántas cosas! No, la verdad ni qué, porque me arrasé a llorar de nuevo, guachas, No. Eso, que después de tantas malas pasadas y con tantas ganas de abandonarlo todo, decirle, dice, bueno, viste, a veces tirar una onda de más... Está bien que no todo siempre es así, porque a veces es muy difícil, pero a veces dar un pelín más está bueno. Por ahí enganchás el riel en camino y tratás de ser un poco. Así que sí. Bueno, eso, le diría gracias igual. Que, sí, que vamos construyendo, ¿no? Como podemos también, lo somos. ¿Viste? Por supuesto. Chichita, ¿nos quieres contar algo un poco de la lucha que venimos haciendo desde la militancia? Qué importante, sí. Sí, yo quiero, sobre todo, y más con esto de la muerte de la compañera, ¿no? así como un deseo, que yo tengo profundo, eso, es que podamos juntarnos realmente, porque mira, el otro día cuando estuvimos ahí en 7, que por ahí, bueno, claro, tantas tensiones, tanta cosa, ¿no? Pero por ahí llamar a olvidar algunas cosas. Yo sé que hay temas políticos inclusive que nos separan, ¿no? Las agrupaciones LGTBI o de izquierda o lo, pero por ahí, en este caso, acá hay algo muy fundamental, que es la vida. Acá no puede no haber un acuerdo para que salga a defenderse la vida de las compas que están todo el tiempo en la calle con la cana encima, todo el tiempo, siendo presas, las meten presas. Hace 2 días una compa me llamaba que está presa, con causas olvidadas, las tienen meses ahí, que no tenía calefacción. Digo, a mí me parece que por ahí poder juntarse, olvidarse un poco de todo eso, ¿no? De las diferencias políticas que puede haber, como para organizar algo y decir basta realmente, a ver, basta de hacer propaganda, basta, hacen propaganda con el cupo laboral, al final se sale a festejar, ¿desde dónde? Porque este cupo laboral acá en la provincia está implementado hace tiempo y no se cumple. No solo no se cumple, la obra social, que es de la provincia, IOMA, no le pagaba a las compañeras una operación por intento de travesticidio y estaba perdiendo líquido encefalorraquídeo y bueno, y no le cubrían la operación, a ver. Claro. Entonces, ¿cómo podemos pensar que ese cupo laboral que ofrecen, esa mentira, pueda ser posible? Porque si después va a haber que pelear. Bueno, y de hecho, en las fotos de mi Instagram estoy ahí en las escalinatas de IOMA ahí pidiendo por el cupo laboral y porque se hagan las operaciones que cubra. O sea que es mucho lo que se dice, es poco lo que se hace. Entonces, yo, mi deseo es que podamos juntarnos y podamos decir no, que haya un antes y después de la muerte de Soraya. Que se junte y decir, bueno, mira, no, basta, si no, las compas están. ¿Qué pasa con las compañeras que no tienen, que son migrantes, que no tienen ni los 10.000 pesitos esos que algunas tienen, no tienen ni tarjetas alimentarias, no tienen nada, están olvidadas? Entonces hay como una emergencia. Entonces mi deseo es que reconozcan, que se acerquen a las compas y que reconozcan que hay una emergencia social, y así hay que plantearlo como una emergencia social. El Estado debiera tener capacitaciones orientadas para las compas, que salgan de verdad a la calle, porque cuando vas a tratar de entrar a un lugar, tienes que tener secundaria. Yo lo escuchaba el otro día. Sí, lo estábamos hablando. Lo que decían es, hasta causas, no tienes que tener nada. Exacto, todo eso que decían, fantástico, porque es la verdad, después no entran. O sea que una vez que entran en la cana, ya está, cagaron para toda la vida. Claro. Por una entrada en la cana, porque a veces le arman causas. O hay una compañera que tiene denuncias contra la policía y la policía misma. Bueno, ahí, y ahora está. Es una locura, o sea, les arruina la vida con una entrada, con una causa, ya está. O sea que es mentira, o es para muy poquita. Entonces, semejante propaganda de inclusión y de no sé qué, y de leyes que no van a cumplir y que tenemos que seguir por eso, y mi deseo es en ese sentido. Sí, no, que limemos aspereza, que somos los que estamos de este lado, pocos y pocas, porque si encima nos quebramos ahí, ya está. Hay que seguir en lucha. Bueno, eso. Bueno, y ahora te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? No sé yo dar consejo, porque en mi juventud tampoco los escuchaba. La verdad, yo escuchaba poco los consejos de la gente. Así que, no sé, también como deseos de la juventud, que me da para la juventud, ¿viste? Bueno, no sé, tanto deseo, porque yo cuando tenía unos 20 años estaba con chicos de la calle. Claro. En una agrupación de chicos de la calle, y estaba en un hogar y los veía, y yo les deseaba, realmente les deseaba que sobrevivan en esa época. Mira. ¿Viste? Y era de violencia extrema de chicos y chicas que vivían en la calle. Pero ahora ese nivel ya no es solamente de las personas que viven en la calle, sino la juventud entera tiene unos niveles como de violencia, la sociedad entera está muy violenta. Así que eso, les deseo que claro. Que cruel, chacha. Sí, la verdad, muy buena. La violencia, yo creo que tendríamos que estar juntos, ¿no? Juntas y juntos. Los jóvenes con los más grandes, aprender, tanto de los grandes como de los grandes de los jóvenes. Y ahí uno ve la lucha en realidad, ¿no? Totalmente, de estar unidas y luchar juntas, y yo creo que así es la única manera de salir adelante. Como vos dijiste, juntas, que estuviste con los jóvenes en la calle, ahora estás con nosotras que estamos desamparadas. Conmigo, porque yo también estoy en la calle. O sea que estoy conmigo. Claro, y qué otra compañía que es una misma, ¿no? Claro. Qué genial. ¿Quieres hablarnos un poquito de la tan ansiada reparación histórica que le exigimos al gobierno, al Estado, Chechita? Que esa, a mí esa reparación... Sería genial esa reparación. Ni hablar. Yo creo que la reparación podría empezarse ya para no armar reparaciones futuras a las más grandes. Ya se podría hacer la reparación con las actuales, las compañeras que están en la calle. Tendría que ser. No. Me parece, y bueno, y lo demás obviamente que está más que ganado a las pocas sobrevivientes, pero debería ser una reparación verdadera. Un reconocimiento totalmente, eso, sí, eso, con los cupos laborales, con, por ejemplo, ¿qué pasa con las compañeras que salen, si están en prisión? ¿Dónde van a parar? No hay casas, no hay, o sea, no hay nada. Estamos hacia la que te criaste. Sí, bueno, que todo esto se termine una vez, que nos den nuestros derechos como tiene que ser, nuestro cupo, y por esa vamos, ¿no es cierto, compañera? Sí, Chechita, obvio, también nos das todo, ahí estamos, todo nuestro, nuestra energía y todo, Chechita. Qué corto que se nos hace el programa, Chechita. Yo estoy ansiosa, ansiosa de escuchar su voz. No sé. Queremos escucharte cantar, Chechita. Ay, pero necesito un poquito de agua. Sí. Dale. A ver. Agua. Sí, yo estaba sacando producción agua. Para la gran invitada acá, Checha, estrella, estrella especial. La estrella, estábamos acá. ¿Querés contarnos un poquito qué nos vas a deleitar el oído hoy? Estoy sacando, no sé cómo va a salir, ¿Nos preparaste algo? Mira, estoy sacando Cry Me a River, una canción, porque quiero armar un show y me quiero poner así, diosa, con canciones. Sí, me encanta. Me gusta el blues, el soul, todas esas cosas me gustan. Nos encanta, sí. Entonces, bueno, preparé esta y ahora cuando me llevo puedo tomar un poquito de agua, que me detecte, tengo la boca, se me seca. Producción. Así que la preparé desde hace 2 días, que me la pasó, a ver, por acá el agua. Ah, ahí gracias. Está, y le damos agua. Nadie ve que hubo una mano que apareció por un lado. Y me dio un agua, nadie lo vio. Bueno, y eso. Cuando quieran, largamos. Yo cuando ya quieras. Ya me disculpé cuando de algo. Cuando esté preparado. Cuando estés preparado. Esas cosas que digo. Yo siempre, ya tengo preparado el leído, aparte, no sé. No sé, aparte que es en inglés. Bueno, ahí va. Vamos. A ver. Ahí va. Now you say you're lonely, you cry for long life through what you can. Cry me a river, cry me a river. I cry a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cry a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Why'd you never say that tears? I remember all that you said. Told me love was to be banned. Told me you were through with me. Now you say you love me. Well, just to prove you do. Well, you can cry me a river, cry me a drive a river over you. Qué lindo, ay, esa voz, me encanta. Ay, bueno, ahí salió. Ay, se me quedó a grabar, me cansé igual, Tengo que salir a hacer algo. Un placer a los oídos, Chechita. Un placer a los oídos escucharte, Chechita. Muchas gracias, chicas. Chechita, ¿te quedó alguna cosa por querer contarnos? Ay, yo, si me pongo, tengo que invitar a otro, porque viste que yo me pongo charleta y vi 100 millones de cosas para charlar. Sí, sabemos. Pero bueno, no, bien, estoy recontenta de eso. Decirles que me encanta que estén acá juntes para armar esto tan hermoso. Porque las voces nuestras tienen que escucharse. Tenemos mucho para decir. Sí, obvio. ¿No? ¿No querés invitar hoy a la marcha que tenemos? Ahora, a las 4 hay una marcha, por lo que estábamos hablando de la compañera, ahí en la Plaza La Moma, en 1 y 66. Ahora a las 4 nos vemos allá, así que bueno, por favor vayan. Sí, ahí vayan, porque les necesitamos. Necesitamos en las calles. Nos tienen que escuchar, así que gracias por... ¡Gracias por invitarme! Gracias, Chechita querida. Gracias por vos, por venir. Un fuego. Muchas gracias. Te queremos. Muchas, muchas. Besos. Ya está. Música. Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. Siempre está conmigo en la buena y la mala. Los martes a las 15 horas. Por Radionauta 106.3. Del programa, ¿no? Ay, sí, lo que sí. Todo el mundo espera, el cafecito. Estuvo buenísimo. Tuvimos mucha repercusión el martes pasado y hoy. Sí, Cris, pero mala noticia, porque tenemos que tirar algunos cafecitos nada más y despedirnos porque se nos hizo larguísimo el programa y tenemos que irnos. Claro, hay que irnos. ¿Tienen y bueno, algún cafecito? ¿Tienen algún cafecito para tirar? Tenemos algún cafecito. Acá dice, hola Mili, ¿me ayudás a darle un cafecito a mi vecina? Te ayudo, sí, un termo, lo que quieras, le damos a la vecina, sí. Le llevamos dos test termos. Le llevamos, sí. Acá tenemos otro que, bueno, no podemos dar nombres, pero a ese intendente que uno, qué sé yo, dice por transfóbico le doy el cafecito en Instagram. ¿Será el mismo que nos prohibió aquel carnaval? Me parece aquel gran que carnaval. Sí. Creo que sí. Bueno, para mí que sí. Le mandamos, le mandamos. También, dos, tres termos. Bueno. Le damos muchos. ¿Alguno más? ¿Un cafecito más? Así cerramos. ¿Un cafecito? No, no hay más. Hoy bueno, hoy la verdad es que estuvieron medias, no sé. Y a Che ya no le preguntaron, ¿no? ¿A quién le daría su cafecito? Hicimos una historia que de paso pueden ir a seguirnos en la historia de la radio Venganza Radio Afectiva. Nos pueden buscar en Instagram. Ahí habíamos dejado una historia que nos podían dar sus cafecitos y alguna pregunta para Mili te escucha, pero bueno, capaz que no. Mira, acá me llegó un cafecito con cianuro así de último momento. Ay, a ver. Dice cafecito con cianuro para mi compañera de trabajo que me manda audios de 5 minutos los domingos a la mañana. No, yo no los qué escucho. Pesada. Yo no los escucho, señora. Mándame texto porque se me rompió termo, el parlante, no sé. Mándale un termo así. Bien cargado de cianuro. Ni siquiera pesada. Me sirve, viste la nueva actualización del por 2, ni siquiera eso me pesada, sirve. Pesada. No los escucho. Bueno, chao. ¿Vamos cerrando? Sí. Nada. Bueno, estuvo muy buena. Igual hoy agradecer también a Checha, a todo el equipo de producción que sí, está ahí atrás. Una a Abril, a Chana, a todos los chicos que vinieron, a NASA que vino, a Emi, Nancy. Gracias, Lili, te escucha. Y acá Cristal, bueno, nos vemos el próximo martes, entonces a las 3 de la tarde, como saludos. Siempre. Todo el control también. Todo el control. Luz, la Cami, luz, mi amor. Y toda la audiencia que tenemos ahí. Alex, ¿no ahí, hola. Ay, Alice, ¿no querés compartir un poquito de la marcha que tenemos ahora, Cris? Bueno, nos esperamos hoy sí, a las 4 de la tarde en 1:66 Plaza La Moma. De ahí nos vamos a la gobernación, ¿puede ser? Ahora sí. Muy sí, bien. Sí, nos a las 4 de la tarde, entonces los esperamos. La zona roja, ¿no? Exacto. Sí, a exigir por el esclarecimiento de el asesinato de esta compañera trans, que dejen de matar a las travestis. Sí, basta de matar. Basta de matanza basta contra de el colectivo trans. De transfemicidio, de transvesti. Bueno, nos vamos despidiendo. Acá Mili te escucha. Nos vemos la próxima. Les dejo un besote gigante. Chau. Dale un besito. Chau. Cristal, acá te habla. Nos vemos el martes a las 3 de la tarde por radionauta.com. 106.3. Chau. Bye. Thank you.